Buenos días, don Darwin. ¿Cuál es la afectación que usted está teniendo? Hombre, nosotros creemos aquí como productores que esto más bien nos está llevando a un atraso, hermano, económico para todos. Los paros y los tranques no favorecen a Nicaragua. Yo creo que deberíamos de ponernos la mano a la conciencia que hay productores que tenemos deudas y que estamos trabajando. El gobierno del comandante Daniel ha estado trabajando perfectamente con el deporte, porque mi padre me lo ha dicho, no había visto un presidente en muchos años que apoyara tanto el deporte y la ganadería, las carreteras y todos los progresos que se han dado, y se cometen errores, yo estoy consciente de eso, pero yo creo que es hora de sentarse y de ir al diálogo. La gente está pidiendo un diálogo, entonces vamos al diálogo, démosle al hombre la oportunidad de seguir adelante con el desarrollo y el progreso del país, hermano. Don Darwin, ¿cuál es el llamado que usted hace puntualmente por la afectación que está sufriendo ahí en Boaco? Yo creo que nosotros tenemos programaciones con los mataderos, tenemos programaciones con entregar ganado, ¿verdad? Y todo esto nos está atrasando, hermano. El invierno ya se acerca, tenemos que hacer nuestras cosechas y todo eso nos viene a afectar, hermano, grande, a nivel del gremio.